No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. La gran mayoría de los sistemas y seres con vida, digamos, los átomos, las semillas al germinar, los caracoles, incluso las constelaciones, se desarrollan en el tiempo de manera circular. Giran en sí mismos o en torno a un eje para generar energía y vida. Acciones como dar y recibir o la respiración, por ejemplo, también representan el eterno ciclo de la vida. A partir de los 7 centros de energía o 7 chakras, como los llamaron en la cultura tantra, y sus colores, nos ofrece una oportunidad de transformación personal en el cuerpo, la mente y el espíritu. Permíteme platicarte hoy de ellos. El primer chakra se encuentra en la base de la columna vertebral. Es el Muladhara, que significa raíz, soporte. Para el viaje de la vida necesitamos cimientos profundos y arraigados. Su elemento, la tierra, que nos ancla con nuestros ancestros, lo que percibimos cuando estamos en contacto con la naturaleza. Su color es rojo. Este centro energético rige las glándulas suprarrenales e intestinos. Cuando lo tenemos en equilibrio, irradiamos vitalidad, seguridad, conexión y eficiencia. El segundo chakra se encuentra a la altura de la pelvis y del sacro. Se encuentra el Svadhisthana, que significa nuestro propio lugar. Su elemento es el agua y representa la dualidad de la existencia, la polaridad, los opuestos que se atraen y fluyen hacia sí mismos para unirse como uno. De este chakra emana el movimiento, el deseo, la sensación y el placer. Su color es naranja y los órganos que gobierna son los sexuales, los riñones y la vesícula. Al estar en armonía, emanan valor, carisma y atracción hacia el sexo opuesto. El tercer chakra. En el plexo solar se encuentra la joya lujosa, tu verdadera fuente de poder, cuyo nombre es Manipura. Su elemento es el fuego, que vitaliza el cuerpo y pulsa llamas de vida para despertar tu potencia. Su color es amarillo. Simboliza la sabiduría, el conocimiento y la capacidad de actuar. Cuando está en equilibrio, te da la fortaleza para perseverar y ejercer la voluntad. Cuarto chakra, el Anahata, que significa no tocado. Se encuentra cerca del corazón y resuena con la energía de la vida. Representa lo que une a todos los humanos. Su elemento es el aire y su color es el verde. En el proceso de transformación personal, la atención pasa del bien individual al bien común. Es el lugar de la compasión, la conexión, la generosidad, el perdón y la confianza. Unifica el cielo y la tierra, lo masculino y lo femenino, la mente y el cuerpo en balance perfecto. El quinto chakra es el puente entre la cabeza y el corazón, y le llaman Vishuddha, que significa lleno de pureza. Su elemento es el éter. Es el centro de la expresión, el habla, el canto y la creatividad superior en un mundo no material. Gracias a la expresión podemos compartir el conocimiento. Su color es azul e influye en la tiroides, la garganta y los bronquios. Si este centro está en armonía, la comunicación y el desarrollo fluyen. El sexto chakra es el director de orquesta, que conocemos como tercer ojo. Su función principal es la conciencia, la visión y el despertar. Su elemento es la luz y simboliza el misticismo. Su color es el azul. Este centro de energía se puede dormir, por lo que estar presentes, observar sin juicios, valorar y apreciar los hechos de la vida es lo que nos mantiene abiertos a la transformación intuitiva. Y por último, el séptimo chakra. Este es una antena receptora abierta al cielo, el Sahasrara. Se ubica en el centro de la cabeza y está ligado a la glándula pineal. Su nombre significa el loto de mil pétalos. Su elemento es la nada, el vacío. Su color es el dorado. Es el punto de llegada de nuestro recorrido hacia la trascendencia y la divinidad. Es el ser, la iluminación, la perfección que une el todo. Es Dios. El fin de alinear y ser conscientes de los chakras es mantener nuestro cuerpo en equilibrio para la armonía espiritual, mental y física.